Por supuesto, estamos hablando de gente que de la CTA, disidente, no oficialista. No, vale. Y bueno, y todos los gremios que de alguna manera hoy no se encuentran alineados con ninguna de las dos CGT, ni con la CTA oficialista, ¿no? Digamos, qué lamentable, ¿no? Porque es lamentable ver que hay dos o tres CGT, ¿no? Está la azul y blanca, sí, la CGT. No sé si te quedas corto, porque hay como cinco. Sí, cinco se suman. Entre la CTA y la. Las dos CTA y las tres CGT que hay, que ninguno de estos burócratas, gerontes, los gordos, los flacos, se haya pronunciado ni siquiera como recordatorio lo que fue esta importante gesta de los trabajadores, que bueno, que tuvo su epicentro en Córdoba, pero que tuvo antecedentes en la lucha que daba nuestro pueblo por aquellos años, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, y que bueno, y que fue generando una situación, un clima, digamos, de enfrentamiento total de los trabajadores contra la dictadura de la época, ¿no? Que era claro, el régimen. Y digámoslo un poco para que quede más del sistema con el cual se estaba hacia el sistema, porque si bien en ese momento era la dictadura de los militares, en este momento también padecemos del sistema, y no es una dictadura militar, ¿no? Claro. Es una dictadura de los monopolios en un gobierno supuestamente democrático. Sí, una democracia formal, pequeño burguesa, falsa, en realidad, porque... Claro, y bueno, y recordemos, ¿no? O sea, que por eso el cordobazo no fue una explosión espontánea del movimiento obrero cordobés. O sea, como les decía, tiene sus orígenes, tiene su historia. O sea, todo esto nace justamente también con la creación de lo que fue en el año 1968, un año antes, de la CGT de los Argentinos, que se la conoció así, y bueno, que fue un intento de, en su momento, de varios gremios, de legitimarse en la conducción de la CGT. Ahí se abre, ahí por primera vez, bueno, ahí por segunda, tercera, quinta vez se crearon dos CGT. La CGT colaboracionista, que era la CGT Azopardo, porque se quedaron con el edificio de la CGT, que es la calle Azopardo en Buenos Aires. Y eran los colaboracionistas, eran los que decían que había que llevarse bien con los militares, que eran militares nacionales, no populares, pero eran nacionalistas, tenían un proyecto desarrollista que integraba o pretendía integrar al movimiento obrero. Entonces ahí las dirigencias gremiales en aquellos años se dividían entre colaboracionistas u opositores, peronistas la mayoría, ¿no? Y así surge la CGT de los Argentinos, con una composición bastante heterogénea de gremios y de expresiones ideológicas desde su dirección. Lo que sí es importante que esta CGT hace una declaración de un congreso normalizador que se llamó de Huerta Grande, donde directamente denuncia el colaboracionismo, y después en los considerando por los cuales constituyen y se fundan la CGT de los Argentinos, planteaban que los trabajadores organizados en esos gremios y en esa central sindical luchaban por la recuperación de la democracia y la instauración del socialismo como objetivo fundamental de su lucha, ¿no? Por supuesto, los peronistas lo asociaban con el retorno del líder que estaba en el exilio. Sí, que dijiste el líder, me hiciste acordar al capítulo de Los Simpsons que sale el líder. Porque es una cosa así, una figura así. No, pero es que bueno, para mí es eso, porque un líder que puede haber sido muy muy querido y todo, pero a la hora los bifes se las tomó, no, y dejó al pueblo. No, sí, probablemente que fue así. No, por eso me hizo acordar. No se la tomó. Jugó un rol que tenía que jugar, porque él no tenía del proyecto lado de, revolucionario. Claro, por eso, del lado del sistema capitalista. No apoyó a su CGT que estaba en el socialismo, digamos, porque esta era CGT lo que apuntaba. Los argentinos planteaban el socialismo. Claro. Por eso te digo, estaba heterogéneo, estaba compuesta no solamente por peronistas, sino que había un individuo como Agustín Tosco que venía desde... No sé por qué nos hace seña nuestro... Operador, así que vamos a... ¿Seguimos? No. Y a la vez que puede hablar, nos hace seña y nos confunde. No, porque... estaba saliendo un aviso publicitario y no me di cuenta en la pantalla que me indicaba a las 8. Entonces, perdona la audiencia, pero no lo vi. Me di cuenta y ya había salido. Bueno, decíamos que esta CGT de los argentinos tenía una conformación más amplia. No era la típica formación sindical peronista de la época, ¿no? Tenía componentes como Agustín Tosco, como René Salamanca. Había un peronismo revolucionario comprometido con la lucha revolucionaria y la lucha antidictatorial, y bueno, y por eso llegó esta definición, ¿no?, de que los trabajadores, su objetivo era recuperar la democracia, y peleaban por una sociedad socialista. Esta CGT no surge solamente con una declaración, surge con un plan de lucha, donde hay toma de fábrica, donde hay paros, donde hay reclamos casi cotidianos y constantes, más o menos como lo vivimos ahora, nada más que ahora no se ve. En aquella época no se veía, pero sí se transmitía de boca en boca, de gremio en gremio, ¿no? Ahora de todos modos no se ve por los medios de desinformación del sistema burgués, pero así, por lo menos desde la Red Nacional de Medios Alternativos, esto es una propuesta que es mostrarle, o sea, una propuesta que llevamos a cabo desde cada programa, que es llevarle al pueblo, a los trabajadores, este tipo de información, claro, porque es lo que nos hace como pueblo, o sea, es lo que estamos haciendo como pueblo. Claro, que es lo que también nos unifica, ¿no? Claro. O sea, el pueblo, o sea, argentino lo unifica la lucha. Y si bien no lo están haciendo, como vos decís, no se ve a través de los medios de desinformación, desde los medios alternativos tenemos esa... Sí, hay un gran esfuerzo por tratar de mostrarlo, ¿no? Bueno, aquí entonces no existía la facilidad que tenemos ahora, de internet, del Twitter, de los teléfonos celulares, donde las radios comunitarias ni por las tapas. Sí, no era prácticamente censurada en esa época. Sí, el que tenía una radio que no estaba en la banda era clandestina, y si era clandestina era subversivo. Bueno, pero así toda esta gente se dio el lujo de tener un periódico que dirigía Rodolfo Walsh, nada menos, ¿no? Y bueno, y con este plan de lucha, que se fue asociando, digamos, a otra situación que en la época también fue muy característico, ¿no?, que fue la irrupción de los jóvenes estudiantes acompañando o enfrentando a la dictadura, reclamando la democracia, reclamando el espacio para expresarse, terminan confluyendo en una lucha unitaria, trabajadores y estudiantes. Por eso hay un tema muy interesante que se llama El hombre mameluco, que por ahí lo hemos escuchado un par de veces, varias veces en este programa, donde habla de las camisas blancas, que son los estudiantes, claro, y después los hombres de azul, que son los obreros, que se juntan y provocan lo que se conoció como el Cordobazo, que no fue solamente un día, fueron varios días. La ciudad sitiada, tomada por los trabajadores y los estudiantes, enfrentando la represión policial, donde jugó un rol fundamental también la personalidad y toda la impronta que transmitía Agustín Tosco, ¿no? Bueno, y lo importante, que es como vos decís, que esto no fue algo que surgió de un día para el otro, sino que se venía gestando a través de las luchas que se daban cotidianamente de cada sector, desde cada fábrica, claro, desde cada barrio, como lo estamos viviendo hoy lo seguimos viviendo. En cada barrio, en cada provincia, a lo largo y a lo ancho del país, todos los días se pelea por algo. Bueno, mira, y como para cerrar el tema, ¿no?, le vamos a leer un trozo de una carta que escribió Agustín Tosco cuando estaba preso, ¿no? Donde él intenta hablar y explicar qué fue el cordobazo. Entonces, y dice así: el cordobazo es la expresión militante del más alto nivel cuantitativo y cualitativo de la toma de conciencia de un pueblo en relación a que se encuentra oprimido y que quiere liberarse para construir una vida mejor, porque sabe que puede vivirla y se lo impiden quienes especulan y se benefician con su postergación y su frustración de todos los días. Bueno, y en este caso creo que se refiere al mismo sistema que nos está quejando hoy día a día, y estas palabras calzan con lo que padecemos y lo que sufrimos hoy día los trabajadores, o sea, lo que sufrimos hoy en la actualidad, porque si bien existe una supuesta democracia, no se puede hablar de democracia cuando se reprime a los trabajadores por cuando salen a pedir un aumento de salario, a la gente como los pueblos de Famatina, que salen a reprimir, a reclamar porque no les contaminen su tierra por una vida digna, o a la gente de los pueblos originarios que son asesinados a mansalva porque han sucedido hechos en estos tiempos que ha sido así. Que bueno, lo iremos a comentar a lo largo del programa. Pero bueno, no se puede hablar de democracia cuando padecemos por este tipo de situaciones. Así que el enemigo de hace 44 años es el mismo hoy. Claro, que es el sistema capitalista con sus distintas expresiones. Es el desprecio por la vida, el desprecio por el futuro. Y es la condena a la explotación de nuestro pueblo. Es poner la ganancia antes que al hombre. Así que con esto nos vamos a un corte. Al hombre del mameluco, al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comí. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima. Son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes, y se acaba la mentira y van o mueren cantando. Cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Lo mismo vivo muerto, pero... Estás escuchando Radio Comunitaria Cuyún 89.3. Seguís escuchando La Chispa que enciende a la voz del pueblo, nuestra vía de comunicación en Radio Comunitaria Cuyún 155 10 59 72. Acordate que también podés escucharnos a través de La Chispa Mendoza por Facebook, y podés mandarnos tus mensajes a través de correo electrónico por lachispamendoza@yahoo.com.ar. Sí, yahoo.com.ar. Bueno, y que estamos en Manzana de Casa 15, el barrio La Gloria, si querés acercarte a dar tu opinión o a hablar sobre lo que quieras como trabajador o gente de pueblo que sos. Bueno, y hablando un poco de conmemoraciones, de fechas, de fechas importantes para el pueblo argentino, tenemos el 25 de mayo también, además de ser el día de la patria, como dicen todos, como se dice, ¿no? Como se recuerda, después de 1810, tenemos en 1983 que se retornó a la democracia después de una de las épocas más oscuras de nuestro país, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir después de 30 años de democracia? Y que la democracia restringida que tenemos, donde se ha marcado bien a fuego este concepto de que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes, y estos representantes a su vez no representan al pueblo sino representan los intereses de los monopolios, del gran capital o el interés mezquino de su propia parcialidad partidaria, ¿no? Que es lo que en estos 30 años nos hemos cansado de ver, ¿no? Ha gobernado uno, ha gobernado otro, han subido con un discurso progresista y han terminado haciendo políticas totalmente regresivas. Y hoy, por ejemplo, nos encontramos con un gobierno discursista que tiene un discurso nacional y popular. Nacional y popular, pero que en los hechos es otra realidad. Es, ¿no?, totalmente innacional e impopular. Exacto. Entonces, con una intención de perpetuarse, pero bueno, nosotros tenemos una concepción de esto, ¿no? O sea, nosotros creemos que esto ha sido posible en la medida en que nuestro pueblo, nuestra clase obrera, venía de una derrota formidable, importante. Claro, como fue el padecer 6 años de dictadura represiva feroz, ¿no? Donde durante esos años y posteriormente también hubo todo un trabajo de disciplinamiento. De disciplinamiento desde lo político ideológico también, ¿no? Recordemos incluso hasta al demócrata Alfonsín, cuando hablaba de que con democracia se hacía todo, ¿no? Se comía, se educaba, pero eso siempre fue para un sector de la sociedad, ¿no? No fue para todo el pueblo. Y hasta hoy. Sí, no sé si, bueno, vos sos chica, no te acordás, pero por ejemplo, eran críticos, me acuerdo en un discurso que estaba dando en una concentración pública, que un obrero le gritaba que todo lo que decía era una farsa porque los salarios no alcanzaban, y era gordito el obrero y Alfonsín le dice, bueno, la pasas mal, gordito. Oh. Como diciendo, vos que te quejas con los kilos de más que tenés. Claro. Entonces, y eso que uno lo ve hasta hoy en el tiempo gracioso, ha sido una marca que han tenido todos estos gobernantes, en un desprecio hacia el pueblo, hacia la clase obrera, ¿no? Y bueno, que se ha expresado de distinta manera, ¿no? Por ejemplo, recordemos lo que fue los gobiernos de Menem, que prometió revolución productiva y salariazo, Y lo que menos hizo fue salarios y revolución productiva. Ni hubo revolución productiva, al contrario. Se cerraron muchas fábricas. Sí, claro, se exterminaron montones de centros fabriles donde se quedó un montón también de gente sin trabajo. Claro. O sea que insalariazo fue. Claro. De alguna manera se vivió una ficción con el tema, después de que pudo estabilizar con el tema del 1-1, donde se inventó que nuestra moneda era tan poderosa como el dólar, ¿no? Y las consecuencias que las sufría el pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque a raíz de eso los salarios eran paupérrimos, ¿sí? Mucha gente quedó en la calle, ¿sí? Mucha gente quedó sin trabajo. ¿Por qué? Porque fue un proceso de concentración económica formidable. Menem vino peronista, justicialista, ¿eh? Con un discurso populista, peronista y peronista, nacional y popular, y enalteciendo la figura de Perón y Evita. Claro, vino a terminar el trabajo que no había podido concretar el alfonsinismo, el radicalismo en el gobierno anterior, y que era continuidad del ajuste fabuloso que fue el traspaso de recursos de un sector social a otro, como fue la dictadura, ¿no? O sea que fue una continuidad, ¿no? Bueno, ¿y después qué tuvimos? De la RUR. Ah, claro, la Alianza. La alianza Frepaso. Frepaso, una mezcla de lo mejor del radicalismo con lo mejor del justicialismo. ¿Ah? Ahí apareció Ibarri, el Chacho Álvarez, la agarré, hay muchos funcionarios que hoy tiene el gobierno kirchnerista que eran del fracasado gobierno de la Alianza, que todo lo terminan relacionando exclusivamente a de la Rúa. Claro, y también funcionarios hoy, existen funcionarios que también han sido partícipes de los gobiernos de Menem. Claro. Entonces... Y hasta si se quiere y se le busca un poco más profundo, hasta del gobierno de Alfonsín. Sí, bien, hay una continuidad, porque justamente estos personajes, más allá de representar a una parcialidad política, representan a un sector social y representan al negocio de los monopolios que se han apoderado del gobierno y del Estado. Yo hice una aclaración otros días, como para explicarlo a chicos de una escuela, ¿no? ¿Qué es lo que es la democracia hoy? Porque llegué a la escuela de mi hija y me encontré con la grata sorpresa, no grata sorpresa, de que desde la Dirección General de Escuela, porque es obvio que es de una orden que venía desde el gobierno, no me cabe duda, que se quiso adoctrinar a los pibes en esto de, como decíamos al principio de este bloque, de que el pueblo solamente puede hacer valer su voz a través del voto, ¿no? Y dejar que estos tipejos nos representen. Entonces yo le explicaba a estos pibes de 12 años que a uno, cuando le enseñan qué es la democracia, democracia significa un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Pero hoy tenemos un gobierno de los funcionarios, para los monopolios y por los monopolios. O sea, y me parece la forma más simple de explicar qué es la democracia que hoy vivimos. ¿Democracia para un pueblo? No tenemos democracia para nuestro pueblo hoy, cuando, como lo dije en el bloque anterior, reclamás por un pedazo de tierra o por una vida digna y te vienen a matar a palo. O simplemente, cuando vamos a cobrar cada mes a mes nuestro salario y vemos que se ha achatado con el fin de beneficiar a los monopolios. Claro. O cuando simplemente vamos a comprar al almacén y las cosas cada día están más caras porque la inflación está por las nubes. Claro. Entonces ese tipo de cosas, si viviéramos en una verdadera democracia, no deberían existir. Claro, o sea, lo importante acá es que, como vos decís, ¿no? Detrás de todo esto hay un negocio, siempre, ¿no? Claro. Porque de Menem, de la Rúa, vamos a nombrar los pocos que han sido desde que se restauró la democracia, desde Alfonsín, Menem, de la Rúa y los Kirchner, que son la misma con el diferente olor, o con el mismo olor también, son la misma K con el mismo olor. Sí. Entonces, tenés, son cinco o seis tipos que en 30 años no han hecho más que gobernar para los monopolios. Claro, y si uno mira un poquito más abajo, encontrar gente que con una continuidad, ¿no? Por ejemplo, la Débora Giorgi, ministra de Industria, que fue ministra del gobierno de Duhalde, que es la transición de la Rúa a los Kirchner, uh-huh. Y fue ministra, y fue funcionaria, no ministra, del gobierno de la Alianza. Antes, recordemos cuando la Alianza, ante la crisis económica producto de las luchas populares, le generó al gobierno, llamó y retomó, como podría decirte, volvió a incorporar al gobierno a Cavallo, que había sido el hombre emblemático de lo peor del gobierno menemista, ¿no? Entonces, hoy, por ejemplo, la propaganda oficial se jacta de que cuando asume Kirchner provocó un milagro, cuando en realidad las medidas económicas que se tomaron con el ajuste y la gran devaluación que hubo, que fue salir de la convertibilidad y del 1-1, que significó casi un 350% de devaluación de la moneda, se tomó en el gobierno de Duhalde, en la transición, con Labaña como ministro de Economía, que después fue el ministro de Economía de Kirchner. Entonces, el milagro kirchnerista no es otra cosa que la continuidad de políticas que en su momento también se dieron los monopolios para dar alguna concesión y no perder todo, ¿no? Claro, para apaciguar un poco las cosas, porque no nos olvidemos en qué situación entraron los Kirchner al gobierno. Claro, por eso. Pero de última, también fue una gran devaluación, y la devaluación significa traslado de recursos de un sector social a otro. En este caso, los que perdemos con las devaluaciones somos los trabajadores, los que vivimos de un sueldo, de un ingreso fijo, ¿no? Somos todos los que vivimos de un trabajo, de nuestro trabajo, y al devaluarse, por supuesto, los sueldos nunca se van a ajustar al ritmo de la devaluación, ¿no? Como tampoco se ajustan al ritmo de la inflación. Entonces, lo que significa eso, una derivación de recursos de una clase a la otra, o sea, la clase trabajadora a la clase burguesa, que es la que tiene los medios de producción, que son los que no tienen ingresos fijos, que son los que se manejan con la ganancia, ¿no? Bueno, fíjate vos todos los negocios, hablando de eso, lo que significa la devaluación, pero también hoy hay un negocio detrás de esta mentira, que es el control y el cepo cambiario, ¿no? Por ejemplo, que te dicen están exigiendo, es más, se ha llegado a decir que tener dólares ahorrados y guardados en el colchón es destituyente, o sea, porque le estamos generando un prejuicio a la economía nacional, ¿no? Primero que nada, la gente ha guardado dólares porque ha sido una manera, los pocos que pueden ahorrar en dólares. Claro, el que puede, porque por casa no hay ni uno, te digo. Porque también en su momento los bancos demostraron de que no eran garantías, y aún hoy demuestran que no son garantías, ¿no? Por eso la gente no confía, y fíjate vos, ¿y quiénes son? Entonces, fíjate vos, lo que quiere hacer este gobierno con este tema de los dólares es que vuelva a surgir que vuelva la gente a confiar en el sistema y entregue esos dólares, ya que no los entrega al banco, que se los entregue al Estado Nacional vía compra de un bono, estos bonos que han hablado, ¿no? Fíjate vos que lo que se denunciaba también hoy en algunas de estas concentraciones de trabajadores que se hicieron, se les exime de impuesto y se blanquea todo un montón de plata sucia, ¿verdad? Maravilla, porque por eso está en negro. Sí, ya de eso hemos hablado largo y tendido, claro. en otro. Y sin embargo, en los salarios se sigue cobrando el impuesto a la ganancia, ¿no? Entonces, el que trabaja y que no puede especular ni siquiera con ahorrar $10 al mes. Bueno, tiene que pagar impuesto a las ganancias. Claro. Y toda esta gente que tiene la plata escondida ahora la puede blanquear sin pagar un solo peso de impuestos. O bueno, del narcotráfico, de la trata, ya lo hemos... Eso es lo que nos está demostrando estos gobiernos democráticos, ¿no? Estos representantes que hacen por nosotros lo que nosotros podríamos hacer. Lo que pasa es que acá hay una concepción cultural metida a fuego, que es esta justamente: el gobierno, el pueblo gobierna a través de sus representantes, ¿sí? Y sus representantes no representan a su pueblo, representan intereses, o representan su ambición personal, o representan la parcialidad partidaria en la que están enrolados, ¿no? Y se olvidan del pueblo. Bueno, eso es más o menos con respecto a este tema de democracia. Pero donde realmente se hacen las cosas democráticamente, o quienes nos han demostrado que se puede hacer democráticamente algunas cosas, son los maestros de Tierra del Fuego, ¿no? Sí. Ellos nos han dado una buena muestra de esto, ya que a través de, vamos a hacerlo cortito porque acá nos está apurando el operador, a través de una protesta que se realizó los días previos al 25 de mayo, porque pedían un aumento de salario, y bueno, y como siempre el Estado no tiene para darle aumento a los estatales, mucho menos a los maestros, que lo menos que hacen, o sea, ¿qué es lo que hacen los maestros? Claro, educar a la gente. Entonces, bueno, no hacen nada, trabajan 4 horas, según la presidenta, trabajan 4 horas, se rascan 3 meses al año. Bueno, bueno, ¿qué se hizo? Se hizo una movilización, se tomó la casa de gobierno, derrotando la represión, con un saldo de más de 20 policías heridos y bueno, y algunos destrozos, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos la democracia de la que habla y de la que se habla y de la que se jacta este gobierno nacional y popular. Acá tenemos una muestra de eso y de la lucha que se da de los trabajadores. Lo importante también hay que aclarar acá y con esto que los representantes gremiales, como los representantes políticos, se habían puesto de acuerdo en un aumento salarial que era el que no aceptó la masa de docentes. Entonces los que deciden movilizarse y ocupar la casa de gobierno son los trabajadores docentes en asamblea sin dirección gremial, ¿no? Sin su representante. Bueno, así que bueno, ahí tenemos para el 25 de mayo en Tierra del Fuego. No se hizo ningún acto excepto el que se hizo con los docentes en el patio de la casa de gobierno, tomada. Y todavía sigue tomada. Llevan como una semana y sin solución del conflicto. Y bueno, acá tenemos una muestra de lo que hace la verdadera democracia, la democracia directa, la que se decide a través de asambleas y con el voto de las mayorías, en acción, no votando para que alguno venga a decirte qué tenés que hacer y cómo. Bueno, nos vamos a un corte y enseguida volvemos. El presidente no le deje ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? ¿Qué? No me digan, se mantiene con la

amigas gremiales también. Y organizaciones sociales que lo toman como referencia. Bueno, una de las cosas que caracterizó este festejo, este 25, desde el gobierno nacional y popular, fue hablar de la década ganada, ¿no? Donde, bueno, una vez más vuelven a hacer hincapié en lo mismo de siempre, ¿no? La asignación universal por hijos, la inclusión a partir de la creación de muchos puestos de trabajo, la inclusión que se da por un lado y la exclusión que no dicen que se da por otro, ¿no? También hubo también un repiqueteo contra eso, que donde muchas organizaciones, fundamentalmente las asamblearias, salieron a demostrar que durante esta década los que realmente han ganado han sido todos los proyectos extractivistas, ya sea mineros o sojeros, con todo lo que eso implica, la contaminación, la destrucción del suelo, ¿no? Y los de producción de alto consumo, las fábricas, por ejemplo, de autos de alta gama y esas cosas, también han sido las que han ganado. Y sí, justamente han ganado porque... Ha habido una extracción de alimentos, de recursos naturales y de fuerzas productivas. Exacto. A eso quería llegar. Metalúrgicas y un montón de más de rubros donde se ha extraído la fuerza productiva de nuestro pueblo. Claro, y donde la ganancia, por supuesto, no queda acá, sino que va a las matrices, más allá del discurso que se haga acá. Más allá de la inversión que se haga para esa, porque claro, el discurso es cierto, el discurso habla de millones y millones producidos y millones invertidos, claro, pero de esos millones nosotros no vemos vemos las miguitas, ¿no? Claro, y las migas de las migas, en realidad estamos exacto, viendo. Porque los que se están cubriendo formidablemente son todos estos funcionarios corruptos que se pasan la pelota uno a otro y se pasan la y bolsa algunos sí se pasan las bolsas de un lado para el otro y algunos sindicatos y gremios traicioneros a su clase, claro, los amigos, ¿no? O sea, eso está todo bien, está viento en popa, claro. Ahora, si no fue y justamente hay mucha gente que la está pasando mal, la sigue pasando mal, el obrero es súper explotado, las jornadas no bajan de 10-12 horas, sí. Los salarios siguen siendo paupérrimos. Las leyes de flexibilización laboral siguen. Claro, no, por no eso se permite. No solo que se permite, sino que, o sea, que pasan estas cosas que nos afectan, sino que están bajo la ley. Exacto. Permitidas bajo una ley. Y bueno, y todo lo que se hace, como decíamos recién, es en función de un negocio, ¿no? También se habló de que, con total ironía, ¿no? Porque, como siempre, las señoras, cuando se presenta públicamente, atrás tiene su equipo de aduladores y aplaudidores, entre los que se encuentran, por supuesto, los funcionarios que nosotros conocemos. Ahí estaba Paco Pérez, estaba el Insfran este, que es el gobernador de Formosa. No estaba Capitanich porque en ese momento estaba visitando al Papa Francisco, que hoy parece que todo dirigente político que se jacte de tener pretensiones futuras tiene que pasar por el Papa. Por el Papa. Pero vos fíjate cómo Wanda Nara los cagó a todos, porque si hasta Wanda Nara va al Papa, bueno. Así que tampoco es tan... Bueno, pero es parte del circo. Pan y circo. Pero ¿por qué estaba hablando esto yo? Porque uno de los pasajes que más se destacó del discurso que dio la señora Kirchner fue que jamás se iba a reprimir, se iba a usar la fuerza para reprimir una protesta, que ellos no habían reprimido jamás, ¿no? Entonces nos preguntamos qué son los gendarmes que entraron al Cerro Dragón o en la población de Las Heras a rastrillar y secuestrar compañeros, ¿no? Obreros, trabajadores, ¿no? que son las constantes agresiones a los pueblos originarios en Formosa, ¿eh? Con el infrán este de a su espalda, que no se le cayó la cara de vergüenza al escuchar lo que se estaba diciendo, ¿no? Y esta mujer, por supuesto, negando una realidad, porque no vamos a decir que la ignora, porque no es ignorante, no, de esta realidad, es cómplice y es parte de este proyecto, ¿no? O sea, a los pueblos originarios Cuon, en Formosa o Chaco, no se los reprime porque son originarios de última acá, o capaz, porque ella dijo, no se va a reprimir a ningún argentino, capaz que no los consideran argentinos a estos, y sí, a estos puede, hermanos. Puede, ¿verdad?, ser que vaya por ese lado, pero bueno, a los maestros acá en Tierra del Fuego que acabamos de mencionar, también los han reprimido. Claro. Y bueno, y represiones hay a lo largo y a lo ancho del país, o sea. No, sí, bueno, y si no, nosotros en estos días hemos sido, digamos, a nivel nacional, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, se han conocido hechos como el de Santiago del Estero, donde a una comunidad tocoteca, una cosa así creo que son, fueron reprimidos por un proyecto inmobiliario. Tonocotés, ahí está. Bueno. Es el, claro, las familias Tonocotés, o sea, la etnia. La etnia, que fueron reprimidos brutalmente el 24 de mayo, el día antes de este discurso, ¿no? Donde incluso se ha. Mira lo que dice acá, porque esto es, la verdad que es aberrante, ¿no? Policías con itaca, látigos, perros y caballos, o sea, látigos. Volvimos a la época de lo peor de la esclavitud, de la colonización. Claro, entonces a los hermanos, para correrlos se usa un látigo, como se usaba hace 200, 300 años. Bueno, más allá de lo dañino del daño que han hecho en realidad, porque hay un montón de personas heridas que con la gravedad de que luego se las han llevado hasta preso, heridas como estaban. Claro. Ha habido niños, mujeres embarazadas en el lugar y se les ha disparado a mansalva. Hay niños con herida de bala de goma en la cabeza. Y en el video este que sale en las redes sociales, sale una mujer que está embarazada, que ha ido a la posta sanitaria y no la han querido atender y ha tenido que volver caminando, ida y vuelta caminando, embarazada y herida. Ajá. Bueno, eso es innegable, señora, ¿no? O sea, ahí se reprimió, ahí se está reprimiendo, y este fulano, no vamos a decir que, bueno, ella no puede lavarse las manos diciendo es un gobierno provincial o es la policía provincial. Claro, porque lo mismo pasa con la gente que se reprime en el Borda, porque claro, es el gobierno provincial de Macri que mandó a reprimir. Claro. La represión está, existe, y este tipo de cosas tienen que dejar de suceder. Bueno, otra situación por el estilo se vivió en Chaco, en la localidad de Castelli, donde la policía reprimió salvajemente a 12 organizaciones sociales, la mayoría de ellos ligados a la etnia Cuon del Chaco, que estaban haciendo un reclamo y una protesta por mejoras en la asistencia social que les da el gobierno, ¿no? El tema de bolsones, el tema de los subsidios por desempleo que tienen, la inclusión en los planes trabajar y esas cosas, ¿no? Ellos estaban haciendo un reclamo con corte de ruta y fueron brutalmente reprimidos, y bueno, donde como siempre aparece un hermano, Florentín Díaz, muerto, ¿no? Acá hubo heridos graves, ¿no? Se hablaba de 5 o 6 heridos graves. La policía negaba, es más, planteó que este hombre, Díaz, no había muerto por causa de la represión, sino que había sido un accidente de tránsito, ¿no? Por eso estaba su cuerpo lleno de magulladuras, golpes, bueno, o sea que no fue producto de la paliza salvaje que le dio la policía, sino ellos dicen que fue un accidente de tránsito. Bueno, y sin olvidarnos que, bueno, en este caso ellos han estado protestando por esto, pero se los viene persiguiendo hace tiempo a esta comunidad Cuón del Chaco, por distintos motivos también, por territorios, por... Sí, por no olvidemos que, claro, el fin último de toda esta situación contra los pueblos originarios es justamente desalojarlos de sus tierras, porque hay una ley nacional que donde se les debe respetar. Fíjate vos que se denunciaba, por ejemplo, en Santiago del Estero, que ahí se le hizo una trampita al tema, porque supuestamente las tierras de los pueblos originarios son comunitarias, o sea que no son propiedad privada, claro, de un individuo o una familia, sino que los dueños son la comunidad de originarios, ¿no? Entonces, en Santiago del Estero, en esta situación, ¿qué se hizo? Se les dio la ventaja de parcelar para familia. Entonces ahí fue que uno vendió, supuestamente dio el consentimiento para que el Estado tomara esas tierras para hacer un complejo inmobiliario, y bueno, y ahí viene toda la crisis, ¿no? Entonces, ¿cómo el sistema, en función de un negocio, crea sus propias leyes para beneficiarse? Claro, y para perjudicar a las comunidades, ¿no? Bueno, en el caso del Chaco y de Formosa, también, o sea, lo que se busca es el desplazamiento familias ancestrales para ir ganándole terreno al monte y seguir con el plan de monocultivo, que es la soja, ¿no? Que mueve miles de millones de dólares. Entonces, el negocio, este negocio es el que está llevando a que haya una feroz represión sobre los pueblos hermanos originarios que habitan en esa zona, para desplazarlos o desaparecerlos. Acá hay encubierto un exterminio, así como el que se inició en el siglo XIX con la primera campaña del desierto que hizo el generalísimo restaurador de las leyes, que fue Juan Manuel de Rosas, aunque muchos no lo quieren aceptar. La primera campaña del desierto la hace don Juan Manuel, y después la remata al que todos odian, los nacionales y populares también, pero no se animan a acusar al anterior, que fue Roca, ¿no? Que ajá, por eso se los quiere sacar hasta de los billetes. Claro. Bueno, y acá estamos viviendo lo mismo, claro, de alguna u otra manera, porque esto así que pasa en Chaco, Santiago, pasa en Salta, pasa en Jujuy. Ahí hay una denuncia en los hermanos guaraníes de Orán, Salta, donde acusan a la connivencia que hay del municipio, o sea, del intendente, con los funcionarios que gerencian el ingenio del Tabacal, de generar ocupar un terreno que les corresponde a la comunidad guaraní para usarlo como basural y desechar lo que el ingenio no puede reciclar, ¿sí? Entonces todas estas, acá se ve con más claridad también, ¿no? Claro, ¿cuál es el verdadero fin? Porque no es que los sacamos para civilizarlos, darles una casa, ponerlos a vivir como el criollo, digámoslo, por decirlo de una manera disparatada. Está bien, no es la idea de ellos no quieren. Si siguen viviendo así es porque pero quieren. Que viven dignamente en su comunidad. No por sé. Eso, pero no es ni siquiera esa la idea. Ni siquiera lo pueden dibujar de esa manera. Exacto. Porque lo que están haciendo en realidad es, como vos decís, es borrarlos, tacharlos, y si se quiere, exterminarlos, sí, para conseguir las tierras y tener un pedazo más de tierra por el, un pedazo más de ganancia, un pedazo más de territorio, que Exacto. es lo que buscan. Entonces, bueno, siempre perjudican al más débil, pero los compañeros resisten y dan pelea. Bueno, este es un comunicado que lo vamos a leer, porque tal cual es un comunicado de la comunidad Cuón. Dice: último momento, comunidades Cuón del impenetrable Chaco dicen a Capitanich: ya no más nosotros yendo a ver a ustedes. Ahora es tiempo de que ustedes vengan a vernos a nosotros. Y agregan: Esperaremos en vigilia al pie de la ruta la llegada del señor gobernador de la provincia y anunciamos que retornaremos la medida del corte total de la carretera si el mismo no se hace presente. Comunicado de las comunidades Cuom del impenetrable Chaco. Hacemos saber que el gobernador de la provincia nos ha convocado a una audiencia en Casa de Gobierno para platicar sobre lo sucedido. Le explicamos que muchos hermanos, por sus heridas, no están en condiciones de viajar. Y también explicamos que la decisión de todos los hermanos y Caralle es de que ya no más nosotros yendo a verlos a ustedes. Ahora es tiempo de que ustedes vengan a vernos a nosotros. Esperamos en vigilia al pie de la ruta. Bueno, esto lo, como que se repite acá. Sí. La llegada del señor gobernador de la provincia y anunciamos que retornaremos la medida del corte total de la carretera si el mismo no se hace presente. Nuestras exigencias son las siguientes: renuncia del vicegobernador de la provincia, renuncia de la ministra de Desarrollo Social, renuncia de los efectivos policiales partícipes en el desalojo, reparación de los daños a las familias heridas. Comunidad de Escuam desde el impenetrable Chaco. Bueno, esto queda más que demostrado que están en pie de lucha. Sí. Que no se van a dejar someter, que no van a dejar que las cosas se les haga tan fácil. Si los quieren exterminar, les va a costar. Y lo bueno de todo esto es que no están solos ante esta situación. Tienen a todo un pueblo, tienen a todo el pueblo de Chaco atrás de ellos y al lado de ellos, no detrás de ellos. Exacto. Del lado de ellos luchando para que se termine este atropello que se está cometiendo en contra de ellos. La última de esto es consecuencia de este modelo extractivista, ¿no? Que ya sea lo venimos denunciando en la zona oeste con el tema de las mineras, ¿eh? Fíjate vos que, por ejemplo, ahí los que se jactaban de poner a Chile como ejemplo de que siempre fue minera, ¿eh? Y nunca tuvo problemas. Bueno, hoy la Corte Suprema chilena intima a la Barrick Gold, que está con el proyecto de Pascualama, o sea, la zona de Chile, de suspender todas las actividades porque están violando, digamos, los recursos naturales, o sea, están destruyendo un glaciar que están protegidos por leyes. O sea, fíjense que cómo se empiezan a cerrar todas esas bondades y todas esas cosas que se ofrecen como buenas o positivas en un modelo que lo único que deja es saqueo y contaminación. Y miseria para el pueblo. Y miseria para el pueblo. Lo vemos acá en ese intento de exterminio de las comunidades de hermanos originarios del noroeste argentino y del noroeste también argentino. Lo vemos en toda la cordillera de los Andes con el tema de los proyectos mineros contaminantes que están empezando a dejar esas consecuencias. Bueno, que tenemos a las 9 el otro corte, por eso. Así que... Yo creo que con esto damos por terminado el programa del día, ¿no? Recordando también el 29 de mayo, el cordobazo, a Agustín Tosco y a todos los hermanos que luchan A lo largo y a lo ancho del país. Sí, por una vida digna y por la revolución socialista. Las 9 de la tarde. Este año apuntamos alto. Pobreza cero. Colecta anual de Cáritas, 8 y 9 de junio. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama al 0810-222-74827.